Pali, ¿cómo andás? Buen día para vos. Bien, inauguraron la antena de 4G en Pichihuinca, bueno, que ya está brindando el servicio de telefonía celular. A ver, contanos, Tony, ¿de qué es esto? Sí, se trata de un trabajo conjunto público-privado y en el ámbito público, tanto en lo nacional, digamos las tres jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, el ENACOM que financia la obra. En un programa para localidades de menos de 500 habitantes, para que la gente nos entienda, las tres empresas que tienen la concesión, digamos, del servicio de la telefonía móvil en el país, no tienen obligación de dar servicio en localidades de menos de 500 habitantes, para lo cual ahí el ENACOM creó un programa para financiar las obras en esos lugares. Así que el ENACOM financió, una de las empresas decidió, tomó, digamos, el programa, puso toda la infraestructura, nosotros pusimos el servicio de la red para el transporte de la señal y el municipio puso el lugar donde poner la infraestructura, así que nada, un servicio que a nosotros nos parece muy importante, que por ahí en estos lugares más grandes la gente lo ve como habitual, pero en esos lugares estaban sin servicio antes, así que imaginen que para la gente le dio un cambio sustancial, ¿no? Claro. En el día a día. Tony, ¿esto se va a replicar en otras localidades así que no tienen conectividad o muy poca? Sí, esta fue la primera localidad del país donde se hizo aplicando este programa. Mirá. Hace un mes más o menos, el director del ENACOM, Alejandro Figenia, había comunicado en sus redes de cinco localidades más, así que ¿dónde estaría? Así que estamos ya en camino para ir implementándolo, ¿no? Claro. En esas localidades. Bien, te consulto también por otro anuncio que ha hecho el ENACOM junto con el gobierno de La Pampa de más de 500 millones de pesos para la fibra óptica que va a poner el gobierno provincial. ¿Qué detalle nos podés Sí. contar de esto? Sí, en principio el ENACOM financia con 555 millones y la provincia con un poco más de 250. Que hacen más de 800 millones para hacer fibra óptica en 11 localidades que hoy no están comunicadas por este medio, sino por radio enlace. Entonces, con la fibra, por supuesto que se mejora el servicio, no tiene tantos incidentes como tiene el sistema inalámbrico y fundamentalmente de esa cantidad de dinero está destinada a que 300 kilómetros de los casi 450 que vamos a hacer sean para el oeste, lo cual es bonito, histórico, porque hoy toda la cobertura de la red provincial de fibra óptica hace la franja este de la provincia, tanto de norte a sur, que es la franja más poblada, así que ahora comenzamos a entrar en el oeste, que bueno, que la densidad demográfica, por supuesto, es mucho menor, donde 300 kilómetros para conectar desde Acha hasta La Reforma, pasando por Chacharramendi y desde Telen hasta Santa Isabel. O sea, por ejemplo, este último tramo que les comento son 150 kilómetros prácticamente de un sector despoblado, ¿no? Claro, sí. ¿Cuándo creen que comenzarían con la obra? Mirá, hoy la industria está como de algún modo saturada por la alta demanda mundial que hay tanto de la fibra como de la electrónica que va detrás de la fibra. Por lo tanto, más además la situación macroeconómica para lo que es las importaciones, todo estamos hablando de materiales importados, nosotros estimamos que vamos a estar durante todo este año con la adquisición e importación de estos insumos que les decía. Y durante el 2024, bueno, la gestión que resulte electa de las elecciones, va a tener todo para, o vamos a tener todo para llevar adelante la obra, ¿no? Tony, gracias por estos minutos. Sabemos que estás ocupado. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.